Bueno, Luis, anduvimos por la carpa villera. Te leo un texto que se puede ver en la en el Facebook de La Garganta Poderosa, que va a cubrir por primera vez un mundial de fútbol. Dice, todos a mil, con la sangre galopando al compás del tamboril, aterrizamos en el aeroparque 4 horas antes del embarque, sin el aliento de ninguna barra quilombera, pero con el acompañamiento de toda la carpa villera que sigue en pie de lucha por derechos esenciales, en sintonía con 14 enviados especiales que viajamos al mundial para romper este silencio sepulcral. ¿O ustedes dudan que nos haremos oír? Por lo pronto ayer no pudimos ni dormir, porque esta tremenda experiencia no entiende de paciencia ni de nada que tenga que ver con la almohada. La cuestión es que la gente de La Garganta Poderosa se acreditó para ir a cubrir el mundial en Brasil, ya partieron con sus remeras argentinas con la cara de Luciano Arruga, y yo creo que van a hacer mucho ruido y van a ayudar a visibilizar todas aquellas cuestiones que son parte de nuestra agenda. Uno de los chicos que viajó de La Garganta Poderosa charló primero con nosotros, con la retaguardia, a través de Paulo Jacobe, que anduvo allí y que nos acerca a este audio. Soy Dada, comunicador de La Garganta, de la Villa 31, y para nosotros ir a cubrir un mundial es histórico, porque no es que casualmente no hayan querido en este mundo se permitiera que estuvieran periodistas villeros. Y para nosotros es muy importante reivindicar nuestra cultura, y que es la primera vez que un medio alternativo va a hacer una cobertura de ya, pero no contando como los grandes medios siempre tratan de contar un mundial, sino también el otro lado, la otra parte oscura de lo que vive en realidad un mundial de fútbol. Entonces, desde ese lugar, nosotros llevamos todas las banderas de nuestras 15 asambleas de La Poderosa y obviamente reivindicando todo lo que quizás por ahí no se ve en un mundial. ¿Y qué es eso? ¿Qué es el lado oscuro ese? De que se visibilicen las realidades de las favelas, como acá no se visibiliza en nuestro barrio, que nosotros nos cansamos de la militarización de la pobreza, de lo que está pasando en la favela, que haya más educación, más salud, porque siempre se especula de que en un mundial se invierte mucha guita, pero por otro lado dice que no alcanza para invertir en escuela, salud, educación. Entonces nosotros de ese lugar queremos hacerle entender al mundo que si no hay una voluntad política no se puede cambiar la realidad. Claro, tampoco viviendas, por ejemplo, tampoco se viene invirtiendo en viviendas, se dicen que es un problema muy grande en Brasil. ¿Ustedes tienen contacto con gente de las favelas de allá? ¿Qué les cuentan? Mira, nosotros al ser La Garganta es el brazo literario de nuestra organización La Poderosa, que es una organización apartidaria, que no dependemos de ningún partido político, es más, no tenemos ni pauta oficial ni publicidad comercial, pero hay un compañero que dirige, que se llama Pablo Gentili, que organiza Claxo, que es, digamos, una articulación de diferentes universidades de intelectuales, que ellos tomaron como bandera lo que nosotros hacemos, pero no como, digamos, un premio, sino como reivindicando que lo que estábamos haciendo era correcto, y de ese lugar nos dieron una mano para poder realizar este sueño, que es ir al cubrir el mundial a través de unas cuotas para poder cubrir con los pasajes el mundial. ¿Pero cosas de lo que está pasando allá les cuentan? Sí, o sea, no es que nos cuentan desde primera persona, sino de lo que nosotros estamos mirando desde acá, sí. Pero queremos ir. Y lo que tiene, a mí desde ese lado me parece que lo que está bueno es que, digamos, lo que nosotros criticamos de los grandes medios de comunicación acá, que es hablar de nuestros barrios sin haberlos nunca pisado, es lo que nosotros vamos a practicar, no vamos a practicar tampoco allá. Como nosotros vamos a hablar de la cobertura de La Garganta Poderosa a través de la favela, en Brasil, en los barrios más marginados, va a ser con los pies en el barro y chocándonos con estas organizaciones que todavía no conocemos y que esperamos conocer allá, tener nuestros vínculos, conocer otras organizaciones que por ahí sean parecidas a las nuestras o no, conocer los barrios, conocer las problemáticas que tienen, que nos cuenten, digamos, en primera persona qué es lo que le está pasando y de esa manera poder transmitirlo. O sea, no practicamos eso de que los periodistas, como muchos de los que hay acá, hablan de nuestra villa sin ni siquiera pisarla. y no vamos a hacer lo mismo que ellos hacen de nosotros allá. Entonces la mejor manera es ir a cubrirla con los pies en el barro. A ver, compañeros que estén cubriendo el Mundial, desde el lado de lo que tiene que ver con, lo, con el Mundial, con lo deportivo, con los partidos, con los equipos, y al compañero que van a estar con los pies en el barro cubriendo la realidad de Brasil desde el lado de la favela, que es todo lo de tras bambalinas, que es lo que sucede allá. Un poco eso debe pasar en todos los mundiales, yo me imagino. O sea, capaz por estar en Brasil tenemos más conciencia o conocemos más lo que son las favelas, pero yo me imagino que, por ejemplo, en Sudáfrica también debe ocurrir lo mismo, ¿o no tienen idea de esto? No. No, porque no conocemos, pero seguramente porque siempre no fuimos. Pero sí, o sea, donde se invierte un montón de guita para un montón de cuestiones, hay que ver, digamos, si esa guita se invirtió antes para todo lo que tiene que ver con la necesidad de ese pueblo real, digamos. No sé si a Sudáfrica necesitaba un mundial o por ahí necesitaba obras, viviendas y demás. No lo sabemos porque no conocemos, pero acá en Brasil vamos a ver si hay... y es eso lo que está pasando. Mientras lo que pasaba eso el Mundial de Sudáfrica, habían como más de 100.000 habitantes que se estaban cagando de hambre, pero sin embargo vivían de ese lugar el Mundial y hacía ver al mundo entero que no estaba pasando nada. Igual cuando pasó acá en la época de la dictadura, en el Mundial 78, todos se decían que era la fiesta de todos, pero sin embargo habían compañeros, nuestros vecinos, que estaban siendo torturados y desaparecidos, y la llamada ciudad oculta, que eso... O sea, si no hubiera sido, digamos, por esos ovarios que tuvieron las madres de Plaza de Mayo para dar ese gran paso, no se hubieran enterado los grandes medios de lo que estaba pasando en el Mundial. No, sí, pensando también lo de Sudáfrica, me imagino que el Mundial no cambió en nada la realidad de esa gente en ese momento. Quizás se va, ¿no? Pero bueno. Pensaba una cosa, capaz no tiene mucho que ver, pero hay muchos jugadores que sí nacen en barrios pobres, nacen en villas y después visitan el Mundial, pero ya cuando dejaron de ser jugadores como comentaristas u otra cosa, y quizás esa mirada que tenían de un principio cambia. De repente sale alguien de un barrio y se hace multimillonario y eso ya creo que te cambia un poco lo que era su origen, ¿puede ser? Mira, nosotros entendemos que el fútbol siempre es popular y que en nuestro barrio, si vos tirás una pelota, más allá de que haya rivalidad o cuestiones de diferente nacionalidad, te une una pelota. Entonces nosotros tratamos de tomar esa palabra que dijo Ángel Capa cuando fue a Zabaleta a inaugurar un potrero, que el fútbol es alegría o no es nada. Entonces reivindicamos eso. Y yo creo que no, que los que saben que uno vive en un barrio, tiene sus raíces muy presentes, creo que va a ser muy difícil entrar en esas ansias de protagonismo. Como Carlitos Tevez, siempre que hace un gol reivindica toda la villa. Maradona es un crack, porque cuando fuimos a hacerle la entrevista, el compañero que lo entrevistó le dijo: che, Diego, sabiendo que nosotros venimos de una villa, ¿por qué nos concedes la nota? Bueno, por eso mismo. O sea, creemos que los ídolos que son ídolos, que nacen desde el barro, nunca cambian. Bueno, los integrantes de la Garganta Poderosa, allí alcanzados por Paulo Giacobbe desde la Carpa Villera, la verdad es que tenemos más audios después desde la Carpa para hablar más de lo que está pasando allí, pero queríamos tener reflejado este viaje que con mucho esfuerzo realizan los chicos de la Garganta para poder estar en el Mundial de Brasil. Se imagina que lo que van a intentar reflejar es lo que contaron recién. Sí, que nosotros seguro... durante todo este mes vamos a estar con ellos en... Exacto. ...algún contacto. Seguramente. Vale aclarar, por si no los conoces demasiado, que los chicos de La Poderosa son un colectivo que no, en general no dan sus nombres cuando entregan las notas, porque quieren poner por encima el trabajo colectivo que el trabajo individual. A la vuelta de este tema musical que vamos a estar escuchando, Luis, te propongo que nos vayamos para Florencio Varela. Vamos. Que también hay gente peleando por condiciones dignas de vivienda uh-huh. allí. Pero ya que venimos con algo de fútbol, cerremos el clima. es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas. Es la Biblia junto al calefón. Y el guante blanco calzado en el pie del lado del corazón. No me importa en qué lío se meta Maradona. Es mi amigo y es una gran persona. El 10 en el alma guardo la camiseta de Boca que me regaló alguna vez. Diego Armando, te estamos esperando que vuelvas. Siempre te vamos a querer por las alegrías que le das al pueblo y por tu arte también. Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, tiene el don de tratar muy bien al... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué querés que saque el tema, Luis? ¿Es un tema para Maradona? Este personaje que también tiene ciudadanía española. ¿Quién? Calamaro, que es el que canta. Andrés Calamaro. Sí. Hizo hace poco unas declaraciones a favor del rey Juan Carlos, diciendo que la monarquía salvó a la república en España. Uh-huh. Diciendo que aquí en Argentina, un país que es una república, tuvo una dictadura. Y con respecto al partido Podemos, a ese partido que surgió de la nada en pocos meses atrás y que sacó más de 1,500,000 de votos, dijo como que la izquierda esa no existe, que no sirve y que la izquierda se vaya. Ahora, es un canalla porque él reivindica esa monarquía, que lo único que hizo fue utilizar esa transición con Adolfo Suárez, que uh-huh. murió hace poco, el presidente de la transición del franquismo, cuando ya la situación social y política no daba para más de mantener ese régimen. Y no habla que durante el franquismo era una dictadura y donde después de 70 años, por lo menos aquí en Argentina, que tuvimos esa dictadura, hoy estamos juzgando a algunos militares. Uh-huh. Y ellos impiden, con la monarquía a la cabeza, porque fue parte del acuerdo en esa transición, que no se absolutamente se investigara los asesinatos de esa dictadura franquista, ¿no? Entonces es un canalla Calamaro. A mí me pasa con estas cosas que me parece que corremos el riesgo todo el tiempo de sí, ver quién sí, tiene sí. el mejor sistema, ¿no? Cuando en realidad lo importante es que lo importante desde mi punto de vista es que con este formato o con el formato que se dieron los españoles, en realidad el sistema básicamente es el mismo, ¿no? Lo que cambia es la forma. Es como pensar que si se acaba la monarquía y empieza la Tercera República, si no cambian el sistema, digamos, económico-social, va a cambiar algo en España, ¿no? Hace pocos días hicimos una entrevista en Otras Voces. Otras Propuestas con Irene de la Guarda, que es una de la secretaria de Acción Social de la CGT de España. La escuchamos aquí en Enredando. Sí, una organización sindical, anarcosindicalista, y justamente ella manifestaba eso. Ellos, más allá de que acuerdan la autodeterminación de los pueblos y que decidan qué es lo que quieren, dicen, nosotros este régimen tampoco lo queremos. Claro. Pero siempre, obviamente, es mucho mejor que lo que fue el franquismo uh-huh. y lo que es la monarquía. Una monarquía es una rémora de siglos en el mundo hoy. Uh-huh. Y no solo es monarquía una rémora, sino este tipo de monarquía que no gobierna, entre comillas, como hay otras monarquías, como Finlandia y demás, hay otros regímenes que son monárquicos, pero prácticamente ni se meten. Acá no solamente se meten, sino que el Estado alimenta unos parásitos, que es toda la familia real, que le sale millones y millones de euros a los españoles cuando se están muriendo de hambre, uh-huh. en algunos casos. Así que bueno, si lo buscan por YouTube, creo que está, o por Facebook, ya van a leer las declaraciones de Andrés Calamaro, y yo puse también en mi Facebook que mejor que se quede allí en España y que pronto también le van a pegar alguna patada y lo van a mandar a algún otro lado.